Bueno, nos vamos ahora a otro tema, nos vamos al departamento de Colonia, no es a otro barrio, nos vamos a otro departamento, departamento muy especial como el departamento de Colonia, del que venimos hablando hace ya varios días, semanas se puede decir. Tuvimos una entrevista el otro día con una diputada de Colonia, para interiorizarnos y a la vez ver cómo repercute eso en el departamento. Esto que dijo el intendente, de que nunca recibió tantos pedidos o proyectos de inversión. Han dicho que se genera una nueva ciudad de Colonia, paralela a la que ya existe, cambios de todo tipo. Bueno, el contacto ahora es con Daniel Rey, que es militante de del 26 de marzo y la Unidad Popular, militancia política allí, con vasto trabajo en el departamento. Daniel, buen día. Buen día, Ángeles, Marcelo y Hernán, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, deseosos de conocer de esto. Siempre se dice Colonia y Maldonado, son los dos departamentos que siempre están para la inversión, ¿no? Todos quieren ir para ahí a invertir. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué saben? Y bueno, sí, en realidad, aparentemente sería como los dos departamentos que están teniendo esta especie de auge de presentaciones de posibles proyectos, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se está manejando hasta ahora. Bien, como tú lo habías manifestado recién, Moreira había planteado que nunca se habían recibido tantas intenciones de proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido hemos estado averiguando sobre estas intenciones y sobre algunos posibles proyectos que ya se están, digamos, encaminando a través de la vía de las prestaciones que establece el Poder Ejecutivo Local y la Junta Departamental. Sí, ya la Junta Departamental está actuando en este sentido, recategorizando algunas tierras y permitiendo algunas habilitaciones de construcción aquí en la zona. Claro. Eso por ahora se está dando de esa manera, ¿no? Sí, porque a veces la gente dice, con razón, porque conoce la historia de este país, sí, pero vamos a ver en qué queda. Pues dicen mucha cosa, pero después no se hace. Pero cuando uno ve que ya la Junta Departamental está resolviendo sobre el asunto, es porque esto ya está haciendo. Sí, sí, y es sumamente curioso, ¿no?, que estén resolviendo recategorizar tierras, sí, que están en la franja costera, sin tener toda la documentación arriba de la mesa, ¿no? Nosotros tenemos ya algunos contactos con algunos compañeros que están en el tema, y incluso dentro del Ministerio del Medio Ambiente, y bueno, ellos nos están planteando de que no hay presentado ningún documento sobre una planificación o sobre algún permiso o solicitud de permiso medioambiental para estas inversiones. Es decir, que la Junta está votando recategorizar tierras sin tener la documentación arriba. Y esas tierras ya quedaron, en este momento ya están votadas, ya esas tierras pasaron a ser suburbanas turísticas, eso quiere decir que tienen algunos beneficios que no los tienen las suburbanas, ¿tá? Y ya digamos que allanaron el camino. Sí. Sí, allanaron el camino sin tener en cuenta cosas tan trascendentales como es el impacto ambiental en esta franja costera. Daniel, sí. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Desde la Junta Departamental aprobar este tipo de cosas. Para vos, porque bueno, ¿cuál es hoy la realidad laboral y social de Colonia? Bueno, yo creo que justamente uno de los objetivos es tratar de apaciguar un poco, sí, el gran problema que existe en Colonia, que es la falta de trabajo, ¿sí?, en primer lugar, y que bueno, la gente está, para decirlo en términos más comunes, desesperada por encontrar un trabajo. Entonces se empiezan a habilitar cosas sin tener las garantías necesarias de que eso que se está habilitando va a generar, primero, va a generar los puestos de trabajo que dice que va a generar, en primer lugar, ¿tá? Cito un ejemplo nomás. Se votó en esta semana la habilitación para la construcción de hasta más o menos 15 metros de altura en la zona de la Rambla de Colonia, para la construcción de una zona franca en la zona del Real de San Carlos. Y se dice que va a generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Si nos remitimos a la ley de zona franca, No quiere decir que los 1.000 puestos de trabajo sean 1.000 puestos de trabajo para los uruguayos y menos para los colonienses, dado que existe un porcentaje que ronda el 50%, que son trabajadores que pueden ser del exterior, dado que justamente la ley de zona franca permite y habilita eso. No solo habilita eso, sino que están exentos de pagar aportes esos trabajadores que vienen del exterior. Claro. ¿Ah? Eso lo establece la ley. Yo creo que se está jugando mucho con la desesperación, ¿sí? Y ante esa situación se están habilitando cosas. Por ejemplo, está de este gran proyecto o megaproyecto que dicen que rondaría los 2.000 millones de dólares en la costa de Colonia, ¿no? Sí. El famoso proyecto Colonia a la Este, ¿no? Sí. Yo quisiera saber si los legisladores tuvieron en cuenta, primero, que exista un estudio de impacto ambiental, porque según nuestros compañeros que tenemos a la vuelta, que están muy metidos en este tema, nos están hablando de graves consecuencias que se pueden generar en la zona costera, ¿ah? Nos comentaban, ¿no?, que por ejemplo, bueno, es según el relevamiento del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ah?, es una zona de muchas dunas de arena, y todos sabemos la importancia que tienen las dunas de arena en las costas, ¿verdad?, la protección que generan. Y también nos comentaban del monte de Samúfulo, ¿sí?, que es un bosque que está... ¿Cómo se llama, dijiste? Monte, el monte, el tipo de bosque, sí, Samúfilo. ¿Ah? Casualmente el nombre de este monte quiere decir amigo de la arena. Mira, ¿no? Es un monte que se genera a lo largo y ancho de toda la costa del Río de la Plata y la zona oceánica. ¿Ah? Es un monte pequeño, relativamente pequeño en lo que respecta a la altura, de 3 metros y medio, 6 metros, y podría llegar hasta unos 8 metros de altura, y que es sin lugar a duda el protector de las dunas. Y toda esa zona que abarca desde la playa de Ferrando hasta la zona del aeropuerto y la Laguna de los Patos, que son esas 500 hectáreas donde se piensa realizar esta especie de nueva ciudad de Colonia, que después habrá que ver en los términos que se establecen en la ley, si esa nueva ciudad debería tener una nueva alcaldía. Suponemos, ¿no? Claro. Ya que estamos reclamando una alcaldía para un barrio de Colonia que llega a los casi 10.000 habitantes, me imagino que si van a pretender una nueva ciudad, que yo la entiendo, una nueva ciudad de personas extranjeras, ¿no?, debería tener también una alcaldía, porque estamos hablando de que se dicen duplicar la población de Colonia. ¿Y qué dicen, ¿sí?, los vecinos a todo esto? Bueno, yo creo que los vecinos... A ver, coexisten varias visiones, ¿no? Están, sí, los vecinos que están necesitados de trabajo, sí, que lo van a, están viendo esta situación como una esperanza, ¿no? Sí. Ahora, también hay otros grupos que están viendo esta situación como una gran pérdida, ¿ah? Una gran pérdida a nivel de lo natural, del ecosistema. De toda esta biodiversidad que se genera en esos lugares y que son necesarios para mantener nuestras costas y seguir promocionándolas como lo que son, costas, playas, arenas, ¿sí? Creo que en algún momento ustedes estuvieron conversando con Mació, sí, y Mació establece claramente, con un gran conocimiento y vasto conocimiento sobre el tema de las costas, la gran pérdida de playas que hemos tenido por la devastación justamente de nuestras arenas. Y bueno, hay vecinos preocupados en ese sentido. Claro. ¿Sí? Y hay vecinos que nos están manifestando, bueno, pero miren que tenemos el artículo 47 de la Constitución, que establece la protección del medio ambiente como interés general. Eso me imagino que los arquitectos proyectistas y los inversores, y me imagino que la Junta Departamental lo debe tener presente. Sí. ¿Sí? Que se declara de interés general, por ejemplo, que tenemos una ley que es la 19.772 del 2019, es una ley bastante bastante cercana, que habla de los ecosistemas costeros, ¿sí? Y así se establece toda la norma para resguardar justamente todos estos ecosistemas que existen en la franja costera, así como existe también la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la 18.308. Existen un montón de elementos que tienen que ser tenidos en cuenta. No puede ser que porque vengan con la billetera, nosotros tengamos que abrirle la puerta. Justamente. Tenemos que ver un montón de cosas, ¿no? Incluso, Daniel, uno piensa, está todo este paquete que vos estás diciendo muy bien, de la pérdida que sería del punto de vista de la naturaleza, que no es porque te guste mirar linda naturaleza, que también está bien, pero porque hay equilibrios que se van a romper con proyectos de este tipo. Pero también está la parte humana, que se dice, bueno, esto es porque crea fuentes de trabajo. Pero ¿qué tipo de fuentes de trabajo? ¿Qué experiencia tienen? Yo qué sé, en Carmelo, ahora que se va a abrir, el otro día nos decían que gente que va a venirse de Argentina, que dice que se viene muchísima gente de Argentina a vivir acá, y que viajan en helicóptero a trabajar a la Argentina y se vienen a vivir acá porque les queda muy cerca. Bueno, ¿qué fuente de trabajo puede haber para los uruguayos? ¿Pueden viajar? Claro. Ah, yo me gustaría saber cuántos helicópteros pueden viajar al Uruguay y volver todos los días, ¿no? Sí. Porque podemos hablar tal vez que de 4 o 5, y con 4 o 5 no hacemos patria. Exacto. ¿No? Esa es la realidad. A ver, y después con respecto a las inversiones, sobre todo de la zona de Carmelo, Carmelo ha sido siempre una zona muy particular. Muy particular. ¿En qué sentido? Claro, de inversiones que vienen, se instalan, ¿no? Se les abre las puertas, se los aplaude, poco más y no se les hace reverencia, pero la realidad es que generan unos puestos de trabajo que son muy, muy magros y muy, por decirlo de alguna manera, temporales, ¿sí? Algunos trabajos que quedan y que se mantienen son trabajos de guardia, de seguridad, de seguro, para resguardar los propios intereses de aquellos que vinieron a invertir su capital aquí. Sí. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay proyectos que se realizaron en la zona de Carmelo, donde la mano de obra para la construcción era básicamente de los hermanos paraguayos. Claro, claro. Y esos hermanos paraguayos que estaban trabajando por menos de la mitad del laudo que se debería pagar. Cuando un oficial albañil estaba ganando 1.000 pesos, el oficial paraguayo estaba ganando 150, ahí vivía en una carpa dentro del predio. Entonces, no es tan así como se plantea, ¿no? Como lo que manifiestan. Se vive en realidad, es una situación sumamente momentánea, es por un plazo de tiempo, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con otras mega inversiones como Montes del Plata. Sí. ¿Sí? Inversiones donde decían, bueno, tenemos 6.000 puestos de trabajo, bien. ¿Y después qué pasó? Y después tenemos la malaria que tenemos en Carmelo, que tenemos en Conchilla, que tenemos en Ombúes, que tenemos en Tararira, en Colonia. Existe un montón de gente que queda asentada en los lugares que pertenecían a otro lugar, y esa gente queda asentada sin nada. Sin trabajo, sin las condiciones para poder vivir. O sea, hay una cuestión social alrededor de estas inversiones que no se tiene en cuenta tampoco, ¿sí? Y que la ley debería reafirmar muchísimo más de lo que reafirma, ¿sí? Debería acentuar más en el trabajo del uruguayo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ese trabajador después? Porque es muy fácil hablar de la inversión al inicio, pero ¿y después qué pasa? Claro, lo que tú planteabas hoy, la realidad que hoy vive Colonia, cómo se solucionan los problemas reales actuales de la gente, como que este proyecto busca quizás tapar y tranquilizar, como tú mencionabas hoy, un poco a la gente por la realidad que vive hoy. Sí. Bueno, a ver, mi interpretación es que estos proyectos, generalmente ya hubo muchos proyectos de este tipo, ¿está? A veces estratégicamente aparecían en determinados momentos económicos del país. Recordarán varias veces la extensión de la Rambla de Colonia, recordarán varias veces también el puente Colonia-Buenos Aires, sí. Hace 60 años, 70 años que se habla, y ese puente resurge en determinados momentos de la economía uruguaya y de la economía argentina. A ver, no hay nada presentado a los efectos legales dentro del Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Ministerio de Obras Públicas. Sí hay presentado una propuesta a la Junta Departamental, y la Junta Departamental, de forma totalmente, a mi entender, de forma totalmente irracional, vota y recategorizar tierras sin tener elementos arriba de la mesa, solamente porque un inversor dijo, voy a invertir 2.000 millones de dólares en la costa y les muestro un par de fotos de cómo va a quedar. Eso es realmente, sí, para mí, es una aberración. Sí, ahora, que es una transformación muy drástica, es porque además está el tema zona franca, o sea, vos le vas sumando todo esto y lo vas poniendo arriba del mapa de Colonia y es muy duro, ¿no? No sé qué queda. Sí, a ver, Colonia siempre se categorizó por una cuestión de producción, ¿no? De producción, sí, de leche, de quesos, de dulces, etcétera. Justamente. Actualmente se está luchando en términos de marketing por una marca Colonia, ¿sí? Sí. Me parece muy bien tener un sello que diga, bueno, esto es marca Colonia, para poder llevarlo al resto del mundo y que sepan y conozcan y demás, ¿eh? Pero esos sellos, si no tienen una sostenibilidad del tiempo y se ayuda a los productores, sí, para mantenerlo, es inviable. O sea, es como el sello Uruguay Natural. Sí, pusimos, sí, un sello Uruguay Natural y ahora estamos llenos de pastera. Sí. Y estamos llenos de cianobacteria. Entonces, si no lo sostenemos, digo, tiene poco sentido, ¿no? También tiene poco sentido que el Ejecutivo baje la ley de los... No recuerdo el número exactamente de la ley, pero de la producción agroecológica. ¿Sí? Claro. Acuerda que en el año 2019, si no recuerdo mal, cerca del 18 de diciembre, en el Ministerio de Ganadería, se presentó esta ley de producción orgánica que lleva un rastreo, una sensibilización sobre los productores para generar productos realmente de calidad, orgánicos, sanos, ¿sí? Ahora lo acaban de bajar. Entonces, ¿cómo me podés decir que vamos a ponerle un sello marca Colonia porque son productos orgánicos y la ley se la están bajando, la ley que controla y que hace que eso tenga un valor agregado? Claro, hay varias cosas para ahora discutir, incluso, ¿no? En esto vos, yo ya me imagino cómo sería bajando de los barcos o los helicópteros, no sé, ahí es más difícil, ¿no? Bajando de los barcos los argentinos que vienen a hacer turismo, que está bárbaro que venga la gente a hacer turismo y todo eso. Pero me imagino a los productores con sus mesitas, con un puestito para ofrecerle frasco de mermelada y quesos. No puede ser ese el papel de los productores de Colonia, yo creo, ¿no? Que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros recuerdo lo que habíamos trabajado para la propuesta departamental en las elecciones departamentales pasadas, una propuesta de generar un sistema de valor agregado y de exportación directamente de los productores de aquí de Colonia, ¿no? Claro. Esto que se habla de, a ver, en términos del capitalismo, ¿no? Hacer crecer la empresa, que haya más empleados, que se derrame más, ese término que se utiliza, pero llevándolo a una realidad y que el derrame sea para todos, ¿sí? ¿Sí? Claro. No para determinadas empresas que dicen, nosotros tenemos los mejores productos, vamos y le compramos los productos al productor chico, lo envasamos nosotros y lo vendemos nosotros. No, yo estoy hablando de la producción, de la microproducción y de generar ese cinturón productivo dentro del departamento de Colonia, ¿sí? Eso era lo que nosotros planteábamos. Ahora, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Lo vamos a comenzar a ver como en la década de los 90, cuando se bajaba el turista, apenas ponía un pie afuera del puerto de Colonia y tenía al que vendía chorizo, al que vendía queso, al que vendía dulce, ahí en la puerta del puerto. Seguro. Nosotros no queremos llegar a ese momento donde teníamos una especie de colonización turística argentina que nos hacía muy bien porque generaba ingresos, ¿sí? Pero nosotros queremos ese ingreso, el del turista. No queremos un millonario que venga, ponga una empresa aquí, ¿sí? Sí. Pague lo mínimo de impuestos, porque todo esto tiene algo atrás. Esto no, a ver, nadie viene y pone plata sabiendo de que le van a sacar un montón. La inversión aquí en el Uruguay está resguardada por la ley y se amparan en esas leyes para poder generar mayores ingresos para ellos, no para el pueblo. Claro. ¿Sí? Eso es totalmente conocido, ¿sabes? La ley de inversiones lo prevé. ¿sí? Y nosotros también tenemos la gran duda, así como existen, en Colonia existen 4 zonas francas, no es poco, de las 11 que hay en el Uruguay, 4 están en Colonia, ahora quieren poner una quinta, o sea, quieren poner, no, ya le votaron para que pudieran construir hasta 5 pisos de altura, ¿no? La quinta zona franca, y el proyecto este de Colonia a la Este, con una especie de presentación y fundamentación del cuidado de la naturaleza, lo embellecen de tal forma, ¿sí? Pero después dicen, aquí será un polo tecnológico. Y cuando yo digo un polo tecnológico, donde van a venir empresas a invertir, ¿tá? Para vender servicios desde aquí, desde esa especie de nueva ciudad, más allá de todo el otro verso de las escuelas públicas, de las escuelas que van a ser, no dice públicas, claro, dice escuelas. Todo eso que se va a generar ahí, ¿generará más zonas francas? Porque recordemos que, por ejemplo, en Montevideo, como va a haber acá en Colonia, existen zonas francas que son un edificio. Sí, no es que sea un parque gigante. Un edificio, incluso un piso puede ser zona franca. Sí, sí. ¿No? Claro. Entonces, ¿cuánto se pierde allí? Se pierde muchísimo. Te saluda Héctor Vicente, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? Bien, atendí una llamada telefónica de un coterráneo tuyo, Jorge, de Colonia, que estaba preocupado porque él dice que hay antecedentes de esta nueva ofensiva, que en la zona del Real de San Carlos se construyó un hotel, el Hotel Sheraton, en una zona que supuestamente no debería estar allí. Y después él recordaba un hombre que fue presidente del comité de Encarnación Benítez del Frente Amplio, después se fue él porque dice era todo un desastre, y él recordaba que en el 2008 en un espacio que había o que está todavía entre el puerto de Colonia y la zona de AFE había un predio con vegetación muy antigua, con aves, en fin, y que había aparecido un rumor de un argentino que quería eso, que quería quedarse con eso. Se hizo un movimiento muy grande con eso, se fue a la Junta. Dice, nos putearon todos, nos putearon muchos, pero al final eso se logró parar. Dice que en el Semanario El Eco hay muchas crónicas de eso. Pero dice que él está muy preocupado porque él dice, está todo podrido, dijo él. Hay una ofensiva, ¿no? Hay una ofensiva grande. Sí, sí, sí. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo. Sí, a ver, en la zona de Sheraton, y esta zona la conozco bien porque yo en ese momento era estudiante de construcción. Cuando estudié la tecnicatura, y recuerdo que se estaba por construir ese hotel de allí. Era una zona de bañados, una gran zona de bañados, donde nos poníamos botas de goma a la altura de la cadera para entrar, ¿sí? Y nosotros entrábamos allí con un profesor que nos enseñaba topografía y fuimos a medir todos los planos de curvas de nivel de esa zona. Claro. Cuando comienza la construcción de ese hotel, se empieza a dragar el río para sacar la arena y ponerla dentro de la zona de bañado, ¿sí? Y no recuerdo bien el número, pero creo que andaba alrededor de 300.000 metros cúbicos de arena que se habían sacado del río para poder rellenar ese bañado. Ahí ya tenemos un cambio tremendo en lo que es el ecosistema costero de esa zona. Claro. Ahora, allí existe un hotel, existen parcelas donde hay casas de personas con mucho poder adquisitivo, ¿sí? Y es lo mismo que suponemos que va a pasar si este intento de proyecto, llega a surgir en la zona de Colonia Este. ¿Qué será? ¿Una colonia de ricos y la colonia de los colonienses al costado? Yo no entiendo todavía cuál es el motivo, ¿ah?, por el cual establecen sectores de oficina, escuelas, no dice escuelas públicas, me imagino que el Estado estará presente allí, ¿no? Habla de sanatorios, habla también de la parquización y la urbanización, pero ahí lo que me comentaba una compañera es, bueno, ¿cómo haces para parquizar una zona de dunas, de montes que están en peligro de extinción, sin alterar el ecosistema que existe allí? Es prácticamente inviable, ¿sí? Entonces creemos que aquí va a haber que estar con los ojos bien abiertos, porque cuando hay plata todos miran para el costado siempre y cuando el beneficio sea para alguno. Entonces hay que estar muy atento y, por supuesto, hay que estar atento a lo que hace la Junta. Yo no puedo creer que los compañeros se embanderan con los ideales artiguistas estén defendiendo y votando esta intromisión en las tierras uruguayas, ¿no? Daniel, buen día. Sabes que recién atendí una llamada de Jorge, jubilado de Colonia también. Creo que había llamado, sí, nos dijo. Y él agregaba lo de las plantaciones de soja transgénica en la zona, dice, en la zona de San Pedro, dijo, a unos 20 kilómetros de Colonia, puede ser. Dice que él antes iba a pasear con la madre ahí, que miraban, bueno, los pájaros, lo que toda esa naturaleza daba, y que todo eso se ha perdido, y él apuntaba la responsabilidad también del Frente Amplio en sus políticas nacionales en estos temas también, que se permitió y hablaba del bajo nivel político en la Junta de Colonia también, y dice, es muy bravo cómo está a nivel de la ciudadanía para la necesidad de reaccionar ante estos proyectos, ¿no? Claro, claro, sí, efectivamente lo que plantea sobre la soja es así. La zona de San Pedro, que está ahí a escasos 10, 12 kilómetros de Colonia por ruta 21 al norte del departamento, fue una zona donde hubo una explosión de este monocultivo que lo llevaron adelante, y la ambición también de algunos productores, no de los productores chicos, ¿no? La ambición la tienen los productores más grandes, los productores chicos se manejan, pero la ambición ha llegado al punto de retirar los alambrados y sembrar la soja hasta el borde de la ruta, para que tengamos una idea, ¿no? O sea, cortan el cerco, que está definido por ley también, de que tiene que tener determinada cantidad de hilos, y limpian la zona, le sacan la piedra y siembran soja al costado de la ruta. Por supuesto que ese costado de la ruta es público, ¿no? O sea, le pertenece al Estado, al Estado nacional, y allí siguen sembrando soja. Lo que planteaba también de las políticas que se llevan adelante en la Junta, estamos en un nivel de discusión en la Junta casi tan bajo como un programa de Rial, con todo respeto a Jorge Rial, ¿sí? Pero estamos en un punto donde están discutiendo si le sacó el micrófono, si no le sacó el micrófono, si me cortó el micrófono, si no le cortó el micrófono. Llega a este momento, hay una situación interna en el Frente Amplio tremenda, ¿sí? Debido a que existe una representación de, por ejemplo, el diputado Viera, ¿sí? Que es el que está por el MPP, y después tenemos a otros ediles de la lista 90 que se han acoplado a Viera, y Viera no está respondiendo a las órdenes del MPP, sino que está respondiendo más a las órdenes del sector socialista de la 90. Entonces se están generando un conflicto entre ellos, que se pelean tanto entre ellos que se olvidan que los de afuera están votando lo que quieren. Esa es la realidad. Bueno, Daniel, lo que es claro es que vamos a tener que estar más en contacto para estar más informados de lo que pasa allí mismo. Nosotros por hoy lo que hacemos es agradecerte por esta cantidad de información y análisis que nos estás aportando. ¿Cómo no? Bueno, cuando tengamos nueva información estaremos avisando, ¿no? Muy bien, muy bien. Profesor Daniel Rey, hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos para todos ahí. Igualmente.